Vamos a recibir a Alejandro Aimú, que es un compañero, un amigo de la casa y también es un servidor de la comunicación y del periodismo. Buenas tardes, Alejandro. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, Alejandro, te agradecemos encarecidamente este rato, porque la verdad es que entendemos que son bien, bien caras estas horas, estos minutos, y sobre todo para hablar de cosas que por ahí no son un cumpleaños, no son una alegría, como ese habernos quedado sin el Ministerio de la Mujer. ¿En dónde nos deja esto como sociedad, como activismo, como como militantes y demás, Alejandro? Bueno, yo entre las cosas que dijiste soy integrante de la Coordinación de Acceso al Empleo para Personas Trans, de lo que era la Subsecretaría de Diversidad Sexual del ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, degradado a Subsecretaría de Protección contra las Violencias por Motivos de Género en el gobierno de Milei, hasta que decidieron discontinuar con lo que el organismo prestaba en funciones. En un principio dijeron que bueno, que este organismo iba a ser absorbido por el Ministerio de Justicia. Primero nos habían puesto en capital humano, después nos dijeron a través de un decreto del 450 y 451 de 2024 que pasaba al Ministerio de Justicia, y después, lo que ya todos saben, el decreto de disolución de lo que era la subsecretaría, ¿no? ¿Qué implica, como vos me preguntabas, para bueno, implica un retroceso? Imagínate que esto viene de la creación en el 92 del Consejo Nacional de las Mujeres por Menem. Imagínate, Milei, admirador de Menem, da por cerrado un organismo que fue también de alguna manera tratando de contener una de las grandes demandas que tiene la sociedad, que tiene el movimiento de mujeres, que es políticas públicas para que evitar la violencia de género y también el grupo de las diversidades, ¿no? Dos sectores de la población que en el último tiempo consiguieron grandes conquistas. La ley de cupo laboral travesti trans, la 27.636, es una ley inédita en el mundo, es el único país que tiene esta ley de cupo laboral como respuesta a una de las grandes demandas que tenía el colectivo travesti trans, que era por el empleo formal, ¿no? Claro. Y en este sentido, en la coordinación, por ejemplo, trabajamos para tratar, nuestra subsecretaría de diversidad era la autoridad de aplicación de esta ley. Esta ley que implicaba un monitoreo trimestral de cómo se iba aplicando los distintos organismos. Los organismos del Estado Nacional tenían la obligatoriedad de incluir en un 1% como piso de personas travesti trans a su planta de trabajadores y trabajadoras. Logramos casi 1.000 personas que ingresen al Estado, casi 1.000 personas que ingresen a un acceso a un trabajo formal. En total, para ser más preciso, fueron 955 personas travestis y trans que lograron ingresar por primera vez al empleo formal. Y de esas 955, 913 fueron en organismos del Estado Nacional, 42 en el Poder Legislativo, ¿sí? Y el resto también, en el sector privado, también algunos casos que hemos podido relevar. Y trabajando con sectores muy específicos del mundo del trabajo, como es los sindicatos, las empresas y obviamente la Administración Pública Nacional. Hicimos un gran laburo durante todo ese tiempo, logramos capacitar a 15.543 personas y al día de hoy este decreto de pase al Ministerio de Justicia sigue vigente. No hay un decreto que lo haya volteado, por decirlo de alguna manera, sino el decreto sigue vigente, así que entendemos que es un gran retroceso el cierre de nuestro organismo, por el que también atendimos las violencias de género, distintos tipos de violencia, violencia institucional, lograr igualdad en el mundo del trabajo entre varones y mujeres. Pensemos que cada 38 horas hay un femicidio en la Argentina. Y en este sentido el movimiento de mujeres es innegable la conquista que ha logrado instalar en la agenda pública las demandas principales, ¿no? Y también el grupo de las disidencias sexuales. por ejemplo, surgiendo marchas del orgullo en los distintos puntos del país. Santa Rosa mismo tiene ya 5 marchas del orgullo, me parece, que crecieron en estos últimos años gracias a las leyes que hemos ido ganando, ¿no? Tal cual. Y en este sentido me parece, o leemos que es un gran retroceso, y así nos estamos organizando para dar batalla, no nos vamos a quedar tampoco con los brazos cruzados. Qué buena, qué redondeada que le pegaste con esa frase final, Ale, es, es encendedora esa frase final de lo que nos hace falta reflexionar, y seguramente con eso se tendrá que quedar la audiencia para cuando terminemos. Un retroceso impresionante, porque acá estábamos hablando de políticas de género que se habían institucionalizado, que están todavía, Ale, absolutamente, en nuestra mirada, y es lo mismo que el CCK, se me ocurre, ¿viste? Le podrán poner el nombre que quieran al CCK, va a seguir siendo el CCK. Lamentablemente, vemos que se deteriora la jerarquía de esas instituciones, de estos instrumentos legales, jurídicos, que fue conquistando una sociedad que quiere pararse frente al espejo y verse como adulta. Ale, la verdad es que el gobierno tiene argumentos como que el gobierno de Alberto lo usó con fines político-partidarios al ministerio, por eso ahora ya no es ministerio, y que además era mucha superposición de funciones con otros organismos y era muy caro de mantener. ¿Cómo podemos destruir esta falacia? Esas son chicanas, la verdad es que son golpes bajos, como cuando dicen que hoy está Milei porque se pasaron de rosca con las leyes, cuando hablamos de reconocimientos al cupo laboral trans, a la ley de identidad de género, a todos esos derechos que venimos reclamando desde el colectivo de las disidencias sexuales, y lo mismo que el movimiento de mujeres con los reclamos contra la violencia de género y políticas públicas que se apliquen en este sentido. En concreto, la línea 144, que podría desaparecer con el cierre de este organismo, también está en riesgo. Con lo cual, aquí, como trabajador del ministerio, trabajador, y lo que estamos convencidos, que así como nuestras militancias, en mi caso particular, por ejemplo, nuestras militancias, nuestro activismo, nos llevaron a un día tener un lugar en un ministerio creado para crear política pública en el sentido de nuestras militancias, hoy también tenemos en claro, como sector trabajador, que vamos a defender estas políticas públicas estando donde estemos. Y las vamos a defender porque es producto de una conquista, no de un gobierno, no de un signo político, sino del movimiento, uno de los movimientos sociales más importantes, como es el de mujeres y el de las disidencias sexuales, que han sido protagonistas en el último tiempo a la hora de ocupar el espacio público, reclamar por sus derechos y concretar la ganancia de esos derechos, por no decir conquistas. Te agrego, Ale, perdón por la interrupción, revivificó la democracia argentina, directamente. Sí. Esto hay que ponerlo también en valor, porque muchas veces hablamos de la democracia de baja latencia o de baja calidad o de bajo esto. La verdad es que nuestra democracia le patearon el culo los feminismos, las diversidades, estas luchas inclaudicables, además. Bueno, un ejemplo concreto de lo que vos estás diciendo es que las personas travestis y trans pudieron acceder al ejercicio pleno de la ciudadanía, ya sea votar en la mesa que corresponde a su género autopercibido o que caminar por la calle sin miedo a ir presas, en función de ejercer ese derecho que vos estás diciendo que es un ejercicio ciudadano. Son los movimientos que vos decís, sí, implicar una profundización de la democracia, por supuesto. Y también se hizo visible un sujeto político que había sido subsumido por otras luchas, tal vez, pero que venía también ocupando, que tiene que ver con los colectivos de la diversidad sexual. Ni hablar con las grandes conquistas que tienen desde los feminismos el movimiento de mujeres, ¿sí? Pero en concreto, como ejemplo concreto de lo que vos estás diciendo, esto, por ejemplo, que te menciono acerca de el ejercicio de una ciudadanía plena. Poder caminar, poder expresar tu tus sentimientos hecho afectivo, con quién vos vivís, tener la libertad para hacerlo, de caminar por la calle sin recibir ningún insulto, sin recibir ningún tipo de penalización, criminalización, por expresar quién uno desea ser. Eso es un ejercicio pleno de la ciudadanía. Entonces, por supuesto, hay estructuras conservadoras y reaccionarias al calor de estas emergencias de ultraderechas que están surgiendo en el mundo. Lo vimos, por ejemplo, este fin de semana con la votación en el Parlamento Europeo, cómo la ultraderecha fue ganando también espacios en un escenario político complejo. Esto implica también sobreponernos a los discursos de odio que hay hacia nuestro colectivo de la diversidad sexual o hacia el movimiento de mujeres. Tengamos en cuenta que también el votante de Milei, la mayoría fueron varones. Esto no implica que no hayan mujeres votadas, sino que hay un sujeto político que está generizado, si se quiere, de alguna manera, en función de, bueno, el perfil del electorado, obviamente, que votó a Milei. Claro. La verdad es que escucharte hablar de libertad, Alejandro, da mucha esperanza. No sé si se me permite, este término volvió a mi vocabulario el año pasado, pero genera también una luminosidad en esto que vemos que es oscurísimo y que pasa alrededor nuestro, hasta que nos acordamos de abrir la caja de herramientas y decir, bueno, hay que echar mano a lo que nos trajo hasta acá, subidos a estas conquistas, y seguir en esta tesitura y redoblar el esfuerzo. Sin lugar a dudas, hay que concretar esto de sacarnos de encima el agobio que genera estar tristes y estar deprimidos por lo que ocurre. Alejandro, sin lugar a dudas, también hay un costado que tiene que ver con la realidad, con el día a día, de laburantes y laburantas que se quedaron sin su fuente de trabajo cuando la Secretaría de Géneros y Derechos Humanos, cuando el Ministerio pasó a ser una secretaría. Una subsecretaría. Más bajo todavía. O sea que, ¿de cuántas dependencias podemos hablar? Mira, se cerraron para que te des una idea. A fin de año éramos 1.100 trabajadoras y trabajadores dentro de ese organismo. Renunció la mitad. Hoy por hoy se podría decir que seríamos alrededor de 550 personas. Y hace unos días, cuando se concreta el pase al Ministerio de Justicia, dice que una de las condiciones era que pasen solamente 100 personas, que solo 100 personas podrían quedar absorbidas por eso. Imagínate que sostener un ministerio reducido a 100 personas es dramático por la cantidad de personas que se van a quedar sin laburo, en primer lugar, y en segundo lugar, para el sostenimiento de las políticas públicas. Por ejemplo, la línea 144, que recibe una enorme cantidad de llamados, esos llamados, si esa línea es absorbida, por ejemplo, por la 137 de la Capital Federal, por supuesto que la 137 no va a dar abasto sus trabajadores para atender esa enorme cantidad de demanda que hay. Pensemos que algunas de las cuestiones que garantizaba el Ministerio tenerle una respuesta, una salida a una persona que quería denunciar y no se animaba a hacerlo a su pareja, a su compañero por motivos de violencia de género y conseguirle un financiamiento por un tiempo para que se pueda ir de la casa, para que se pueda salvar de esa situación de violencia. Esa cosa tan básica que ha sido también un ejemplo, también hay compromisos internacionales con organismos internacionales que se perderían y sería también para el país un incumplimiento de un acuerdo internacional, digamos. Entonces, no, esto no es una cuestión de simplemente echar gente, sino que es un enorme costo para nuestro país una decisión en ese sentido. La verdad que se siente y se ve, se percibe como un retroceso, pero aquí estaremos, aquí estamos, Alejandro, para seguir dando esta batalla y así como destruyen, habrá que volver a construir, porque finalmente se empezaron a caer las máscaras y vemos cómo ahorra el gobierno de los libertarios, lo que se está cuidando del erario público, dando de baja la línea 144, escuchás bien, ¿no? Dan de baja la línea 144, es un ahorro de menos del 0,04% del gasto público. No hay ninguna excusa, además, porque el área pasó a estar bajo el Ministerio de Justicia y demás, que es el primero que tendría que estar poniendo el grito en el cielo, che, quedamos mal internacionalmente, esto no se puede. Bueno, ya se está descubriendo qué tan miserables son, y esperamos, por supuesto, que el resto de la ciudadanía nos acompañe el miércoles. Alejandro, ya estoy para despedirte, para redondear, pero seguro que esta conversación tendría que salir para el lado de lo que vamos a estar haciendo el miércoles cuando ganemos la calle de nuevo. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras, como trabajadoras del Ministerio, el martes vamos a estar haciendo una asamblea abierta en la Plaza de los Dos Congresos a las 15:30. Así que, bueno, invitamos a la ciudadanía en general, y el martes a las 10:30 la Comisión de Géneros y Diversidad del Congreso recibirá también a trabajadoras y personas así referentes del movimiento de mujeres y la diversidad sexual, que vamos a ir a tener una reunión con la Comisión de Géneros y Diversidad del Congreso. Muy bien. Les estaremos acompañando también, Alejandro, lo estaremos contando a nuestra audiencia, sobre todo por lo que implica perder el programa, acompañar la línea 144 y demás, así que esto no termina nada, lo que tiene que terminar es lo que tenemos enfrente. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por el acompañamiento. Un abrazo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí está Alejandro Aymú, no solo es periodista pampeano, sino también es activista de las disidencias sexuales en la Argentina, es trabajador de lo que ahora es el ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, y está denunciando acá en La Siesta Que No Fue que se está dando de baja en estos días al programa Acompañar, el programa de acompañamiento jurídico y económico a víctimas de violencia de género, y también la línea 144 de atención a víctimas de violencia. El ahorro insignificante y el deterioro para la seguridad jurídica en nuestro país, impresionante.